ya se acabaron las ganas. Ya eres historia patria. Ya ni tu feeling no me trama. Oh, oh. Ya ni tu feeling no me trama. Oh, oh. Ya no necesito de ti. Solo me verás por Instagram. Ahora estamos bien así. Solo me verás por Instagram. Ya tú eres otra del montón. Solo me verás por Instagram. Solo me verás por Instagram. Solo me verás por Instagram. Y te decía, vamos a intentar, remember. Pero ya no me tenías en tu agenda. Vete paso por el lado, no saludo, no te ofendas. Ahora tengo a Brenda, tengo a Lucy. Ahí tengo a Nikki, ahí tengo a Susie. Real Batman, we no chase pussy. No como tú, no como tú. Yo no quiero una así como tú. No como tú, no como tú. Ahora mírame por el Instagram o por YouTube. No como tú, no como tú. Yo no quiero una flex como tú. No como tú, no como tú. Ahora mírame por el Instagram o por Facebook. Ya no necesito más de ti. Solo me verás por Instagram. Ahora estamos bien así. Solo me verás por Instagram. Ya tú eres otra del montón. Solo me verás por Instagram. Solo me verás por Instagram. Solo me verás por Instagram. Único que tengo para ti es goodbye. Sé que ves mi Insta pero no le das like. Bitch, I don't want you in my life. Mírame ahora, estamos en universo high. Y gangsta, yo me jodía. Muchos decían que el negro no podía. Ahora me río de lo que me dolía. Si algo me servía, sé que Dios no me lo quitaría. Sabe que como yo no hay dos. La cuenta rinde, se la dio. Soy quien te recogió de abajo. Soy quien te hizo quien eres hoy. Malagradecida eres tú, eres. Ahora tengo a otra que me amo. Ya me duele, no me tramo. Ya me duele, no me tramo. ¿Quiénes quieren asignar a verme por tu celular? Solo me verás por Instagram. No en persona, baby, solo por el Instagram. Solo me verás por Instagram. Yeah. This is Mustard Man. El HP. Wild Alaya. CJ. Solo me verás por Instagram. Tú sabes. Yeah. Seguimos rompiendo, man. Solo me verás por Instagram. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Solo me verás por Instagram. El tiempo, muchacho, nosotros sí lo sabemos hacer. Solo me verás por Instagram. ¿Sí me entiendes? Como que el éxito los mate. Solo me verás por Instagram. Saco music, money, solo me verás por Instagram. Money. Ya tú lo sabes.